¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Comienza Un Punto Azul, nuestro programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos aquí cada jueves por la noche en la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludamos también a los amigos de Radio Cosmos en Argentina, que nos escucharán también. Un saludo para ellos. También para los de la Agrupación de Córdoba, que le vamos a mandar el programa también. Qué buena agrupación, ¿eh? Un foro, me dice el presidente que si gana comentará algo. Y saludamos a los compañeros que se encuentran aquí con nosotros. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien. Frío, muy frío. Tendrás todo el cuerpo cortado. No, es que me está dando una bocanada de aire tremendo. Bueno, el aire acondicionado. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Que el sábado pasado tuvimos la oportunidad de compartir unas horas de asueto con él allí, sí, en la costa gaditana. Agradables, por cierto. Igualmente, la compañía. Perdón, don José Luis Parra. Buenas noches, ¿cómo estamos? Noche. Hoy es su gran día. Yo le veo a usted siempre feliz cuando sabe de lo que va a hablar. Trae una sonrisita así como los niños cuando van al colegio, ¿no? Con la cartuchera, bueno, para algunos niños. Alicia, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, ¿cómo? Una pena que no pudiera haber ido el domingo con ustedes. No, yo tampoco fui. A ver, cielo. Bueno, y Harold Prase. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿no? Estupendamente. En las gradas, José Manuel e Isabel. Buenas noches. No, estaba hablando de agrupación de Córdoba. Me estoy enganchado al foro de esa agrupación, ¿eh? Sí, sí. Un foro... Yo llevo mucho tiempo suscrito a ese foro y es muy interesante. Además tiene el presidente, creo que es el presidente Jesús Tedo, creo que es el presidente. Uh-huh. Tiene un trabajo, porque es un trabajo el mandar todos los días un enlace astronómico. Un enlace, ya va por 200 y pico enlaces. O sea que un trabajito y, uh-huh, y bueno, son páginas muy curiosas. Además, Ángel Rafael, creo que es López Sánchez, me parece. No sé. Los López y los Sánchez los confundo. Bueno, pues este fue el chaval que encontramos, que nos juntamos con él en el eclipse. Ah, ¿te acordarás, sí, Lito? Sí, sí, sí. Que estuvo viendo con nosotros el eclipse y después publicó en su... Tiene un blog estupendo, se llama El Lobo Rayado. Aconsejable de visitar, es astrofísico, está en Canarias haciendo la tesis y demás, y va por el mundo. En su blog hay fotografías de en Sydney. O sea, suelen escribir astrofísicos de Granada también. Uh-huh. Ahí. Vamos a ver. Y suele estar muy animado. Yo los conozco desde hace por 2 o 3 años, que me escribió el presidente diciéndome que si podía publicar en su boletín un artículo que había en nuestra página web, uh-huh, mío, sobre el método de Argelander de estudiar variables. Uh-huh. Y le dije que encantado y que me daba de alta en el grupo. Yo encantado. Pues si un día nos y de entonces lo recibo. Nos vamos de excursión a Córdoba por ver cómo miran ellos. Claro. Siempre se aprenden cosas. Vamos a ver, publicidad para la agrupación hermana de Cádiz, de Hércules. ¿Cómo va el Star Party? Esta parte viene, he hablado hoy con Alberto. Star Party, en inglés, fiesta de las estrellas. Eso es. En español. Y va bien, porque el temor siempre que tiene Alberto a la hora de organizar es que haya un mínimo. Un mínimo de gente, porque hay que contratar todo el complejo. Se digamos, hace en la granja Escuela Buenavista. Eso es, Buenavista. Junta de los Ríos. Y a día de hoy dice que a falta de que hay todavía que queda bastante gente por confirmar, hay más de 40 personas, lo cual dice que ya se puede, ya prácticamente seguro que se puede hacer. Sí, pero eso es normal, Largo. Pero él es el organizator. Claro, que él quiere tener las cosas atadas y bien cerradas 2 semanas antes, y hay mucha gente que espera... Y lo estarán atadas y bien atadas. Espera a 2 días antes para decir que sí, ¿no? Pues si a última hora te surge cualquier problema, pero parece ya que sí, va para adelante. Ya hoy de momento está el logotipo definitivo y hasta vale, el número de camisetas encargadas. Había un logotipo muy gracioso, que era como una caricatura, ¿sabes qué me gustaba a mí? Uh-huh. Que sí, yo no voté. Yo lo voté el segundo. Estaba sí, simpático. Me gustaba. Pues los astrónomos no somos gente seria. No, que va. Bueno, noticia, porque hoy el programa, si está el señor Parra, tenemos la sección de los descubridores, que mucha gente se preguntará, y bueno, ¿y qué tiene que ver los descubridores con la astronomía? Pues tiene mucho que ver, porque la astronomía tiene que ver con todo. Y como precursores de los astronautas, pues siempre nos ha gustado saber un poquito de la evolución de la humanidad descubriendo cosas, ¿no? Hoy toca el innombrable. Es que es como un dios, más o menos, como el dios que no se puede nombrar. Diga usted el nombre. Alejandro. Familiarmente, Alejandro. Alejandro Magno. ¿Por qué le dirían Magno? Usted lo explicará luego. Noticia. Que la tengo yo por aquí y llevo toda la semana dándole vueltas. El domingo a las 8 menos 20 de la mañana, como a la hora, se estrella el satélite lunar SMART 1 contra la superficie de la Luna. Se estrella queriendo, ¿eh? Porque ya desde 2003 que se lanzó ha hecho sus funciones, ya no se va a utilizar y entonces lo van a tirar, entre otras cuestiones, para que se vea qué le pasa al objeto. Pesa un kilo, con lo cual es como un meteorito de un kilo. Se espera que haga un cráter de unos 10 metros, que sea visible desde la Tierra con telescopios potentes. Yo creo que tiene que ser casi imposible. ¿Un cráter de 10 metros de diámetro? No, digo el estrellarse. Ah, bueno. Eso es muy difícil. Todavía, dificilísimo. Y le pido ayuda a los astrónomos aficionados, y además le van a hacer un estudio de, que eso a don Antonio le tiene que gustar. A don Antonio le gustan tantas cosas, pero vamos, eso le tiene que gustar también. Un estudio de los materiales. O sea, del choque que va a producir en el material de cara a hacer una investigación cuando se tengan que hacer satélites que tengan que, digamos, estrellarse con meteoritos que posiblemente vengan hacia la Tierra, pues va a servir para hacer un estudio de eso, de la, supongo será de la dureza, de la resistencia, sí, las características mecánicas, exacto, resistencia de los materiales. Entonces lo van a tirar queriendo a esa hora para que todo el mundo lo vea. Uh-huh. A no ser que choque antes contra un pico de la Luna, porque ya hoy estamos a jueves, decía que estaba ya sobrevolando la Luna a unos 300 kilómetros de altura, a la misma altura que la estación espacial. Uh-huh. Yo no sé el pico lunar ahora mismo más alto cuánto mide, pues no tengo ni idea ahora mismo, no lo sé. Como pero lo que sí que, esa agrupación, lo que sí que le tenemos un boicot a la Luna, lo que sí que tiene que ser llamativo es que el impacto de esta nave, por pequeña que sea, o sea, el impacto es de lleno totalmente, es decir, no hay atmósfera que lo queme antes ni que lo pulverice como aquí, ¿no? Que siempre, por muy grande que sea un objeto, cuando llega al suelo, se ha incendiado por el roce con la atmósfera. Allí no, allí como no hay atmósfera, el impacto va a ser claro y puro. Sí, o sea, me decía el compañero Marcos de Onda Jerez, dice, bueno, si eso pasara a la Tierra, digo, pues no pasaría nada. Un kilo pues llegaría a la superficie terrestre muy bien poco. Y llegaría a la superficie a acuícola. Lo más seguro, iría al sí, agua. Sí, sí, sí, lo más probable es que caiga en el agua. No. Pues eso, yo planteaba hacer una actividad, pero la verdad que... Es a las 8 una resolución cuarto, de 10 metros de diámetro. Y te digo una cosa, que a las 8 menos... Inclusive el impacto que puede provocar, digamos, una onda o una perturbación... Puede ser que algo se pueda captar con un buen telescopio, pero claro. La hora es amaneciendo. Se sabe la zona exacta donde va a caer y sí, todo, me imagino, ¿no? Sí, eso... sí. Espérate, la busco yo por aquí. O sea, la cara oculta, ¿no? No. Está bien preparado. Yo lo tenía por aquí. En el Lago de la Excelencia. Bueno, otra cosa, el domingo no está llena del todo. No está creciendo. No vaya a caer en la parte vista de la Luna que no veamos. Habrán calculado que ahora será en una zona visible desde... Desde luego, yo creo... No, si es una parte que no está iluminada y golpea, más se verá. Inclusive, más, ¿no? Puede sí, ser mejor, ¿no? Claro. La Luna creciente está igual de creciente en América Latina, ¿no? Sí. ¿Para qué está al revés? Claro, está al revés, pero está igual allí, de creciente. Allí está todo el mundo pendiente de verlo. Claro, porque si aquí es las 8 de la mañana, allí es todavía casi de noche y sí, se verá mejor que aquí. Pero aquí va a estar muy clareando y yo creo que va a ser muy difícil. Y además va a estar muy baja. La luna de día, cuando está en el creciendo, que se ve en el cielo, va a estar, se puede ver perfectamente con telescopio. Va a estar baja en el horizonte. Pero si está muy baja también. Y además la atmósfera crea turbulencia y con la calor que está haciendo yo creo que no... No saldremos de duda porque ya veremos imágenes de... Sí, seguramente. Seguramente. Entonces la actividad la dejamos para otro choque. Es el próximo domingo, ¿no? Sí, este. Como de ahora, de las 8 menos 20 de la mañana. Que don Antonio está ya con los maitines, ya levantado de hace un rato, ¿no? Sí, por supuesto. Las personas de bien nos levantamos muy temprano. Otra cosa. Esto le gusta a don José Luis Parra. Estamos en septiembre... la nave Atlantis, creo que se llama, ¿no? Atlantis, que no ha podido salir, todavía están los huracanes. Los huracanes. El Ernesto, temporada de huracanes. Ernesto y el John, creo que es el otro. Me ha sorprendido, por orden alfabético. Me ha sorprendido uno porque está frente a las costas de México en el Pacífico. ¿Visto cómo se forma un huracán ahí? Yo creía que era en el Atlántico que se calentaba el agua, tal y cual y cual. Pero es que hay uno delante de las costas del Pacífico. Por Acapulco. Es difícil que se forme, pero no imposible. Donde mueren es ahí, desde luego. Se suelen alimentar, lo normal es que se alimente de las aguas cálidas del Caribe. Y cuando cruzan tierra y pasan a la costa pacífica, ahí es donde suelen perder fuerza. Pero si, como también el rumbo del ojo depende mucho, es muy caótico, puede cambiar de dirección. Eso fue uno de los problemas de los del año pasado, de las previsiones para... O sea, que no, en realidad son fenómenos meteorológicos que no tienen demasiadas reglas fijas. Hay pautas normales, como digo, ¿no? Pero no tiene por qué... No son encasillados, ¿no? Puede haber en el Pacífico perfectamente. El otro, el que está pasado por Florida, lo típico, el mismo recorrido de siempre, Florida. Aquí la pregunta es que si con el tema del incremento de las temperaturas globales, la teoría de que se barajó el año pasado sobre todo era que se incrementaban el número de huracanes. O sea, se producía con la misma, podía producirse con la misma intensidad, pero una mayor previsión. Se incrementaba el número. Entonces, la pregunta es si este año vamos a tener más todavía. Que es lo... Hay dos ya, dos a la vez. Por eso digo que la cuestión está en que si en este año va a haber más que hubo el año pasado. Si recordáis que el año pasado, en noviembre, el Vicen casi llegó a Canarias. Bueno, llegó a Canarias. Vamos a decir que llegó. Sí, no, llegó como tormenta tropical. Llegó al puerto, vamos. Llegó, vale. No como huracán, evidentemente. Pero unas nubecitas muy... Esperemos que este año nos lleguen. Muy respetable. Y no les dé por subir para arriba. El famoso Vince, ¿no era? Vince. No, que no les dé por subir al Golfo de Cádiz, que no está tan lejos. Porque entonces vamos a tener aquí agua para llenar agua al Cacín hasta... Que llenar, ¿eh? Agua. Que llenar. Pero que bueno, llenar. Pero las calles de Jerez están preparadas para... Por supuesto, hombre. Esa cuesta del Mopu. Esa cuesta del Mopu desalojando agua. Bueno. Ni el Iguazú. Ese polígono portal... como Venecia. Maravilloso. Bueno, otra cosa. Pasar a ser presidente... Bueno, tú lo tienes listo, da igual. Cualquiera de los dos. Tenemos la publicidad que venía en la revista de ONO Televisión. Con una oferta... Si la puedes leer, ya la comentamos, pero bueno, ahí lo tenemos. Ofertan un telescopio digital y las características, pues algunas de las que ponen aquí, diámetro de 60 milímetros, longitud focal 700 milímetros, la relación focal, que es muy importante también para el que más o menos haya trasteado con telescopio, 11,67. Los aumentos, como suele ser habitual en la propaganda, es de lo que principalmente se pone y lo que menos falta hace que pongan. Pone que 525 aumentos, una verdadera burrada. 168, 105, que he estado haciendo cuenta y tampoco coincide. O sea que la han puesto por poner. Aumentos digitales, esta es la novedad de este tipo de telescopios pequeñitos que tiene un sistema de adaptación para PC, para que se vean las imágenes en el ordenador, con una cámara web y bueno, después aquí viene la foto y el trípode, pues a no ser, falta tocarlo, pero bueno, no parece demasiado malote. Lo que sí es, los números no dicen gran cosa de él, ¿no? Entre el diámetro y la longitud focal parece ser que no da mucho juego, vamos. Tres dice aquí visores. Son oculares, ¿no? Se supone. De 20 milímetros, de 10 y de 4. Y una lente Barlow que aumenta por 3. Y ya lo típico, bueno, conexión PC, prisma diagonal, cámara web de 640x480. Yo veo un telescopio muy pequeño, porque 60, el telescopio, el ETX-70, que es el que tenemos últimamente todo el mundo como telescopio pequeño, es 70, o sea, son 10 más que este. Date cuenta que un prismático son 50, Este son 60, poco más. Aparte de eso es que tiene una focal muy larga y mucho accesorio y poco telescopio. Sí. Entonces, prácticamente de juguete, no redondean la oferta. No lo aconsejaría en absoluto, quiero decir. Redondean la oferta con la colección de Cosmos y algunos libros, me parece. O sea, en fin. Si te dicen, ¿y 480 euros tiene usted que pagar? Eso lo borro. Como dos plazos, ¿eh? Sí, no, ya. Si te dicen, te vendemos la colección de Cosmos, más una guía del cielo, más unos libros Julio Verne, te regalamos un telescopio, queda casi mejor, ¿no? Sí, seguro. Pues que sí, ¿eh? Y además sí. Una estación meteorológica también te regala. Sí, sí, eso sí paga pronto. He estado mirando en la foto. La estación no tiene barómetro, ¿eh? He estado mirando en la foto una cosa curiosa respecto a otros telescopios. Tiene una brújula, ¿sí?, adosada, ¿sí?, al ocular. ¿Para qué? A confundir a que lo coja, ¿no? Porque la brújula no marca el norte de la polar. Bueno, pero 6 grados total. Bueno, en una brújula tan pequeñita, a ver quién tiene el arte de mi 16 grados. Para lo que va a ver usted por el telescopio, lo mismo le da, no sabe nada. Pero 6 grados en el espacio es mucho grado. Aquí, como dice aquí, a 500 aumentos sí. Pero claro, a 500 aumentos pones ese telescopio y como no pongas el sol con un filtro o la luna llena, no vas a ver absolutamente nada. Pregunta de ignorante. Ahí viene el telescopio con una foto en color detrás. Y eso no lo va a ver en la vida. Porque por lo ah, claro, sí. No, bueno, esa es una foto del Hubble, lo menos. Exacto. Sí, sí. La foto, el telescopio no se ve en color. Se ve No, con la cámara web. Te tocadas todas, José Luis. Ahí va la pregunta. Toda. Cuando se pone un telescopio con la cámara web en el ordenador, ¿se ven los colores? Sí, sí, sí. Con la cámara web se hacen fotos directamente en color. Pero ya de hecho, las que tenemos nosotros en la agrupación de estas adaptadas para astronomía, pero tal, ojo, se ven en color, pero se ven los colores directamente en planetas muy brillantes. Y cuando sumas muchas y haces tratamiento de imágenes en objetos difusos. También. De primera, una cámara web en una nebulosa no salen colores, ¿eh? La primera toma, nada más que estabilizarlo y todo eso, yo no creo que salga en colores. Algún tono azulado y rojizo. Júpiter sí sale de primera en colores. Marte sale de, son objetos muy brillantes que el color aparece bastante fácil. Pero para que las nebulosas salgan en colores, que sí puede, ya es el tratamiento de imágenes que normalmente suma, se hace. Suma de imágenes. Claro. Cuando Marte se vea como la luna llena. Sí, se claro. O más grande. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Nada. Lo que circula por ahí. Vamos a tener que mandar nosotros PowerPoint en serio. Sí. Habíamos comentado aquí alguna que otra vez la imagen aquella de Lara Croft, ¿no? Cuando mira por el telescopio sí. Y ve alineado los planetas. Planeta. Con un diámetro tremendo. Bueno. ¿Tenéis alguna noticia más? Pues nada, no, como conclusión podemos decir que no es aconsejable el telescopio, no es aconsejable. La Carl Sagan, perfecto, un 10. Sí. Y bueno, Julio Verne, vamos, un 11. El DVD, pero el telescopio no. El DVD no lleva la voz de toda la vida de Carl Sagan. Sí, sí, le lleva la voz moderna, como de. Eso baja. Y esos son los telescopios típicos que anuncian que 400 y 500 aumentos y demás, y que la gente los compra como regalos de rey y tal, y se desencantan y se desaficionan. Más que aficionarse a la astronomía, sí, lo guardan cajón. Los que no, se aburren no totalmente. Preferible unos prismáticos. Preferible totalmente. Unos 7 o 10 por 50. Prismático y a disfrutar del cielo. Aviso a todos los que tengan televisión digital y podáis ver el canal Natura, que están poniendo, o sea, que lo repiten, un documental que se llama Solar Max, sobre el sol, de la National Geographic. Genial. Además te dicen, todas las imágenes que usted ve son reales, no son tratadas ni con el ojo. Bueno, qué imágenes del sol, y de las tormentas magnéticas. Estupendo. Solar Max, ¿no? Solar Max. Y el otro día también recordé lo que estuvimos hablando del electromagnetismo. Era un programa, creo que era Odisea el que lo tenía, sobre las nuevas bombas electromagnéticas. Bueno, no son bombas, son rayos de energía que te lo mandan a un sitio y se cargan todo lo que hay eléctrico. Un pulso electromagnético. Pulso. Sí. Pues ya que estás con programas de ese tipo, Catedrales de la Ciencia. Sí, dedicado sí, aceleradores de partículas. Muy bueno, yo. Sí. ¿En dónde se ve? Yo creo que lo pusieron. Ese programa es de hace un año o dos. pero ahora lo están reponiendo en algunos sitios. Se llama Catedrales de la Ciencia. Uh-huh. Y trata sobre, en el 2007 van a terminar de hacer un superacelerador de partículas en Francia. Sí. Y en Cataluña van a hacer uno y permitirá grande, pues investigar fundamentalmente la fuerza de la gravedad, que es la que falta por, digamos que por descubrir en profundidad, porque las otras tres están, la débil, la fuerte y la electromagnética, pues están más estudiadas, ¿no? Y trata de eso, del tema de los aceleradores. Es bonito el título, ¿no? Catedrales de la Ciencia. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde hay una película en que se utiliza un pulso electromagnético? A ver quién la sabe. Sí, sí, una de espía. Claro. Para hacer un robo muy gordo. ¿Robo? Ocean Eleven. Ocean Eleven. Ah, no lo sí. Roban un cacharro de la universidad, de un emisor de del MIT, y producen un pulso electromagnético para que se cargue toda la ciudad de luz, o sea, se funda, se vaya. Es curioso de la poca protección de seguridad que tiene el MIT, puede entrar cualquiera allí y llevarse cualquier cosa. Usted trae la afección de su examen, sí, de música. Sí, sí. Que la vamos a poner ahora porque yo luego no quiero interrumpir al señor Parra con Alejandro. Muy bien. Pero un inciso, ya que está el señor Parra, y esto es un programa de astronomía, pero sabéis, un momentito, no callaros. Es, ¿cómo diría yo? En el acto, yo digo, no callaros y os quedáis mudos. ¿Eh? O sea, os felicito. Todavía no habéis comprendido que en la radio el silencio está prohibido. ¿Eh? Os digo, no callaros y todos miréis para abajo, como los niños chicos, y no habláis. ¿Me escucha usted ya? Sí. Que, bueno, como nos gusta el cine, ha muerto Glenn Ford. Ah. Hoy, con 90 sí. años. Hilda, es lo que me se venía en la cabeza. Llega un pistolero, cimarrón. Están llamando. Están llamando. Tiene Sed de mal. Sed de mal, magnífica película también. Por lo visto comentan que Cimarrón, que fue un remake en aquel tiempo, fue la gran película que quiso hacer Glenn Ford y fue el hundimiento como actor. A partir de Cimarrón, se hundió la popularidad. No, perdón, Sed de mal, no, Sed de mal es de trabajo. Sed de mal es de Charlton Heston y Orson Welles. Sí, la Jane Leight. Sed de mal, no. con dirigida por Orson Welles. Que la que es, sí, es de la de Friedland, Los Insobornables. Que es la película dura de él, ¿no? Donde hace de un policía que pierde a la mujer y tiene que. Que vengarla, en cierta forma, ¿eh? Pues comentan eso, que después de Cimarrón fue la gran caída de Glenn Ford, ¿no? Que ya hizo unas series B, películas B y series de televisión y tal, ¿no? Y bueno, entonces pues un actor que siempre está en su icono fue la famosa bofetada a Rita Hayworth. Sí, claro, está mal visto, por visto. Que eso era mal, como mal. Fumar en el cine, ¿eh? Ella también le da ante una buena bofetada, sí, sí. Y después se la da él, ¿no? Pero de todas maneras trabajó en otras películas, ¿eh? Muy sí, famosa, sí, sí, que sí. La ha visto la gente incluso joven, como es Superman. Él es el padre no biológico de Superman. De Superman, ¿eh? Efectivamente, ese granjero de Arkansas, sí, efectivamente. Y después tiene películas del oeste, muchísimas. Muchas como películas. Esta de Llega un pistolero, lo que tú dijiste antes, Cimarrón. Uh-huh. De Chipper, o sea, los ovejeros. Uh-huh. Alguna de más jovencito, con, uh-huh, no me acuerdo ahora mismo el hombre este, ¿cómo se llamaba? El de Picnic, el actor de Picnic. No os acordáis del nombre, William Holden hizo dos o tres también. En fin, la filmografía de Glenn Ford es magnífica. He tenido que atender ahí un momentito. Esta tarde, no he podido vetarlo. Esta tarde estaba poniendo José Luis en TCM Testigo de Cargo. Qué película, mi película me encanta, Testigo de Cargo. Que hablamos de un Power. Un buen actor de los que no era muy guapo, no era un actor de no un galán, teatro, de hecho, ¿verdad? Pero era un personaje que, o sea, un actor que en las películas de cine negro funcionaba, en las películas del oeste funcionaba, un tío sólido, siempre hacía papeles de protagonista, uh-huh, incluso con actores muy fuertes le hacía el papel de protagonista, o sea, era un actor, digamos que a la medida del Hollywood de la época, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo llamaban para hacer un papel de galán, pues también daba el tipo, ¿no? Porque en Hilda, efectivamente, ya vemos. Bueno, don Antonio, digamos, es un prototipo como de americano medio, sí. No galán y tal, ¿no? Así un rudo en algunos aspectos, ¿no? Pero con una sensibilidad muy especial, ¿no? Un remake que se ha hecho es un poco muy malo, Rescate, pues él tiene la película Rescate también, uh-huh, donde le secuestran al hijo. Y no es tan llamativa como ahora, sino que el tío se niega a pagar el rescate y el otro lo acobarda por televisión y por radio y llega y devuelve el mucho menos llamativo que la de Mel Gibson, ¿no? Pero tiene también esa película, o sea, tiene muchísima, una filmografía muy, muy grande. Trabajó en más de 200 películas, ¿eh? Son unas pocas. Constante. Don Antonio, bueno, ¿qué nos trae usted? Bueno, pues traigo a un compositor muy famoso, pero más famosa todavía es la composición. La composición es tan famosa que yo creo que es la que más se escucha, o se va a escuchar y se escuchará, ¿no? Yo creo que se celebra todos los fines de semana, hay conciertos. Pues sí, se escucha muchísimo, muchísimo. Vamos a dar unas pistas. Las pistas serán las siguientes. Este autor, este compositor, nació el 3 de febrero de 1809 y falleció en noviembre del 47. Fue un compositor alemán de música clásica romántica. Nació en Hamburgo, hijo de un banquero y nieto de un famoso filósofo. Era un niño prodigio que tocaba el piano con maestría y componía piezas musicales. A los 9 años hizo su primera aparición en público cuando participó en un concierto para música de cámara. A los 13 compuso su primera obra, un cuarteto para piano. Su primera sinfonía la compuso a los 15 y a los 17 una obertura basada en Los sueños de una noche de verano. En 1830 escribió su obertura concierto Las Hébridas, música inspirada en temas escoceses, país que había visitado unos años antes. Esa misma música influyó en su tercera sinfonía, denominada Escocesa. Uno de sus numerosos viajes por Europa le llevó a Italia, donde se inspiró para su cuarta sinfonía, llamada La Italiana, que es su obra más conocida. En 1842 compuso música para determinados pasajes de la obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano, que ya había escrito anteriormente la obertura. Una de las piezas de esta obra es la composición que escucharemos a continuación, tan famosa que se sigue tocando en la actualidad innumerables veces, cada día además, prácticamente. En los últimos años tuvo una salud precaria. Parece ser que además la muerte de su hermana Fanny en mayo del 47 le sumió una profunda depresión. Pocos meses después de su hermana, murió en Leipzig a los 38 años de edad. Jovencísimo, como Mozart, casi. Sí, sí. La misma edad. ¿La ponemos? Venga. ¿Vale? Thank you. real. Una puerta que se abre de par en par a la historia. Todos los martes, de 6 a 8 de la tarde en Frontera Radio. Con los comentarios de los miembros y amigos de la Asociación Cultural Memoria Histórica Jerezana. Presenta y dirige Pepe Cirera. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Un punto azul, programa de astronomía, ciencias del espacio. Rápido, que Alejandro Más nos está ahí esperando. Don autor Antonio. Y composición, señores. Mendelssohn. ¿Composición? El Persil, ha dicho mi hermana, el anuncio del Persil. Antiguo anuncio, el mundo. Mire usted, hace poco vi un documental de los años en Estados Unidos, de los años 30, y había publicidad de Persil. Ya, bueno. Es antiguísimo. Pero sí. Bueno, sí, el compositor es Felix Mendelssohn y es la marcha anunciada. La marcha, esa anuncial, sí era más fácil. La marcha anunciada de Un sueño de una noche de verano, una composición que hizo, y este en concreto es La marcha, ¿no? Ahora hay cuatro preguntas. Venga. Primera, Mendelssohn nació, creció y se educó en una familia con muy pocos recursos económicos. Al micrófono, por favor. La poca cultura de sus padres no le facilitó el camino en su aprendizaje musical. ¿Verdadero o falso? Es que no se la ha escuchado con el micrófono, bueno, repito. Mendelssohn nació, creció y se educó en una familia con muy pocos recursos económicos. La poca cultura de sus padres no le facilitó el camino en su aprendizaje musical. Falso. ¿Verdadero o falso? Usted ha dicho antes algo. Falso, de los padres, efectivamente. Usted ha dicho algo de los padres. Tuvo un exquisito ambiente intelectual. Al igual que Mozart, fue un niño prodigio. Nació, crió y se educó en una sociedad muy poderosa, influenciada culturalmente, por supuesto, ¿no? De ancestros judíos, por línea paterna y materna. Fue hijo del banquero Abraham Mendelssohn y nieto del filósofo Moses Mendelssohn, cuyo padre se apellidaba Mendel, de ahí que el apellido Mendelssohn, que significa hijo de Mendel. La madre de Félix, Lea Salomón, era como el padre, de una gran cultura. Hablaba varias lenguas, tocaba el piano y dibujaba de modo admirable. Don este último heredó su hijo. Siguiente pregunta. Mendelssohn tuvo tres hermanos. Los cuatro hijos de la familia Mendelssohn, Bartoli, que es el apellido, fueron bautizados y educados como protestantes, renunciando al judaísmo. Verdadero. Fue a sugerencia de un cuñado del padre, Jacob Salomón Bartoli, quien influyó para que los padres de Félix para que cambiara de religión y adoptaran el apellido Bartoli, con la finalidad de evitar el antisemitismo de la sociedad alemana de la época y de este modo poder desenvolverse sin problema en ella. Eso es muy común a muchísimas personas del siglo XIX. De todo, es conocida la enemistad de Mendelssohn con el gran músico alemán Schumann. Eran profundamente románticos y estuvieron a punto de batirse en duelo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Falso. Schumann admiraba grandemente. Schumann admiraba romántico eso de que no se batieran, ¿no? Grandemente. Schumann admiraba mucho a Mendelssohn, ¿no? Durante algún tiempo fueron inseparables. Mendelssohn era el genio reconocido y Schumann en aquel entonces el desconocido. Lejos de envidia y celos profesionales, ambos se apoyaron mutuamente. Schumann, desde su puesto de crítico musical en un diario, escribía artículos a favor de las composiciones de Mendelssohn, y este, como director de la Gewandhaus de Leipzig, prestó su más generoso apoyo difundiendo la obra de Schumann. Y para terminar, esta tradición de tocar la marcha nupcial comenzó con la boda de la princesa Victoria de Inglaterra con el príncipe Federico Guillermo de Prusia. ¿Verdadero? verdadero. Victoria, gran aficionada a la música, eligió ella misma las dos marchas que iban a sonar en su boda. La marcha anunciada para iniciar la boda de Mendelssohn y la ópera Lohengrin de Wagner para cerrarla. Desde entonces esta tradición se ha convertido en una de las más seguidas. Efectivamente. He quedado bien. Sobresaliente. Ha quedado muy bien. Pero lo que va a quedar sobresaliente ahora es que nadie puede hablar de Alejandro Magno como lo va a hacer el señor Parra. Tan solo Alejandro mismo, pero no está. No, no creas, está. Está presente. ¿Está el mundo como está por Alejandro? ¿O ya no queda nada de la huella de Alejandro? Todavía queda algo del mundo a pesar de Alejandro. Yo te lo diría más bien así. Alejandro Magno. Alejandro Magno. ¿Quién fue? Bien. Para empezar, me gustaría empezar con varias palabras recogidas en el libro de Marie Renoir, Alejandro Magno, que es una historia novelada. Lo bueno que tiene este libro de Marie Renoir es que, a pesar de ser una novela, el grado de historicidad que tiene pues es amplio, ¿no? Entonces vienen dos citas aquí que me gusta siempre recordar. La primera es: es hermoso vivir con valor y morir dejando tras de sí fama imperecedera, que recoge el deseo de Alejandro de pasar a la historia, de pasar con fama imperecedera. Y en segundo lugar, una cita de Diodoro que le sirve para luego comenzar con el momento de la muerte de Alejandro, ¿no? Y habla del catafalco, ¿no? El catafalco era más soberbio visto que descrito. En virtud de su enorme fama, atrajo a muchos espectadores en cada ciudad a la que llegaba. La gente salía a su encuentro y lo seguía al partir, sin cansarse jamás del placer de contemplarlo. ¿Por qué empieza así? ¿Por qué empieza Marie Renoir su obra precisamente con la muerte? Porque la muerte de Alejandro es el comienzo del mito, ¿no? Y el mito, ya veremos si nos da tiempo en algún otro texto, el mito llegó muy lejos, llegó a ser considerado en los siglos siguientes un dios, como otros muchos del paganismo, y en las religiones oficiales, tanto en el cristianismo como en el mundo islámico, como en otras religiones, pues fue considerado un santo. O sea, una persona que conforme iba pasando el tiempo iba adquiriendo la aureola y de santo prácticamente, ¿no? Y esto es porque es un personaje que atraviesa la historia de diversas maneras, ¿no? También la aproximación que hacen los distintos historiadores y los distintos pensadores de él, pues es una aproximación que le sirve a cada autor para reflejar, digamos que sus propios sentimientos, sus propias ideas sobre el mundo. Es una especie de cristal con el que mirar el mundo. En el fondo, aquellas palabras de Flaubert, de Madame Bovary, c'est moi, pues le sirve a los distintos autores para mirar la realidad. Alejandro Magno soy yo, ¿no? En el sentido de que cuando escribes la obra sobre Alejandro, estás reflejando tu propio ser. Alejandro nace de manera mítica. Se produce la destrucción del templo de Artemisa en Éfeso. Artemisa es una diosa apolínea, es la hermana de Apolo. Y en ese momento, pues, nace Alejandro. Alejandro, que tiene una doble componente. Una componente, podríamos llamar apolínea, una componente que viene directamente del padre, una persona racional, con los pies en el suelo, y una componente dionisíaca, una componente que le viene de la madre. En cierta forma, la historia que vamos a contar aquí, pues, van a estar dadas por esos dos rasgos. Él nace en el 356 antes de nuestra era, en la ciudad de Pela, en Macedonia. Sus padres son Filipo II, rey de Macedonia, y Olimpia, procedente de una familia molosa del Epiro. Epiro está al lado justo de Macedonia. Había habido un matrimonio que había enlazado a las dos familias reales y había permitido por el control del norte de Grecia. En ese momento, Filipo ha controlado prácticamente el norte de Grecia y lo único que le queda es someter a las ciudades-estados de Grecia, que, como ya sabemos, formaban eran ciudades independientes unas de otras, con más o menos poder, pero no formaba un estado grande. Sin embargo, al norte, Filipo ha conseguido un estado muy grande y lo único que le queda ya es someter a las ciudades griegas y tiene preparado, en cuanto la someta, pues enfrentarse al gran coloso del este, que es el Imperio Persa. Ambos progenitores le dan a su hijo, cada uno, una parte de sí mismo, ¿no? Por un lado, Olimpia le da energía, inteligencia, ambición y una cierta devoción por lo sobrenatural, un acercamiento a lo sobrenatural. Olimpia es de todos conocido que profesaba adoración a Dionisio. Y las malas lenguas dicen, aparece en alguna que otra mala película actual, que dormía con serpientes, ¿no? De lo que no cabe duda es de que el componente dionisíaco de Alejandro provenía de ella. O sea, ella le daba ese carácter terrorífico. Dionisio es Baco. ¿Eh? Baco. Bueno, Baco viene de Dionisio, al revés. Baco es el dios romano, Dionisio es el dios griego. Dionisio es mucho más rico que... Pero no es el dios del vino. Sí, pero Baco es el dios del vino a secas y de la fiesta del vino. Mientras que Dionisio es algo más complejo. De hecho, el estudio que hace Nietzsche, por ejemplo, de la tragedia griega, procede directamente de la comprensión de este dios, ¿no? O sea, Dionisio es de una complejidad inmensa. Es un dios de lo tónico, de la tierra, del mal, de la disolución, incluso de lo femenino. O sea, es un dios muy complejo, ¿no? Y además que tiene un componente irracional, que lleva al caos. Ahora hablaremos un poco de este tema, ¿no? Mientras que lo apolíneo es lo racional, el arte mismo está construido sobre lo apolíneo, todo eso lo representa Apolo, ¿no? De hecho, el griego es un ser apolíneo, en el sentido de que huye, en concreto, por ejemplo, del infinito. Le da miedo el infinito, quiere lo finito, lo concreto. El Partenón es algo finito, algo que tiene unas dimensiones exactas. La ciudad griega es también finita, es concreta, mientras que Alejandro no le tiene miedo al infinito. Es más, lo ama, lo adora. Y hay un choque brutal, no solo con los griegos, sino con los macedonios. Es un ser extraño, en ese sentido, Alejandro al resto de sus contemporáneos. Por lo menos a los macedonios y a los griegos, vamos. Es un ser extraño, no casa bien con ellos. Y todos los roces que tiene con los suyos, me refiero a su ejército, a su estado mayor, se debe precisamente a esa no comprensión de la mente de Alejandro, ¿no? En cuanto a su padre, la educación que recibe de él, bueno, podemos decir que es la educación más cara que ha habido en la historia de la humanidad. Más cara, no en el sentido de riqueza ya sea, o sea, de que haya sido la persona que más se haya formado, que posiblemente también, sino que le costó más dinero que a nadie, vamos. Para traerse a Aristóteles tuvo que reconstruirle prácticamente su ciudad natal, ¿no? Esta gira. Entonces, se trae a los... ¿Sí? No, perdón. Sí, Aristóteles griego, tú dices Macedonia, ¿estaba enfrentada Macedonia a Grecia? Vamos a ver, Aristóteles es macedonio. Lo que pasa es que su cultura es completamente griega, además él es un griego, o sea, Aristóteles es griego. Pero, ¿estaba enfrentada Macedonia contra Grecia? Macedonia en el fondo también es griego, porque el macedonio es un dialecto del griego. O sea, como lengua, griego es todo aquel que habla griego. O sea, que no era para que el irse a Aristóteles a Macedonia a enseñarle a Alejandro, ¿era para él un cambio cultural? No. Para él era simplemente que él era un hombre que tenía que ganarse la vida y este le pagaba un dineral y pues encantado. Además, no le enseñaba solo a Alejandro, no era un profesor particular directo, sino que él le enseñaba a todo el grupo de Alejandro, a todos los hijos de los nobles. Pero la figura principal, digamos, que es Alejandro. Aparte, no solo estaba Aristóteles, estaba también como maestro de armas Leónidas, que era un espartano, no confundir con el Leónidas de las Termópilas, una institutriz llamada Lanice, que le enseñaba poesía griega. Hay que recordar que Alejandro dormía con la Ilíada en la almohada, o sea que era una persona con una cultura, con la cultura griega de su época, con una cultura inmensa. ¿Cuándo empieza la educación de Alejandro? ¿Con qué edad? Pues él empieza nada más, o sea, él prácticamente a él lo arrancan de las manos de la madre, se lo lleva el padre y con 5 o 6 años pues ya está siendo formado, y con 15 años él, el ala derecha de la caballería en la batalla de Queronea, él la lleva. O sea que digamos que con 15 años ya era una persona adulta, De ahí a un pocos años después, pues va a tomar la regencia. En dos o tres años toman la regencia, el padre lo deja como regente de Macedonia, tiene un conflicto con el padre y poco después pues sucede lo inevitable de lo que... ¿Tenía más hermanos o es que era escogido por alguna cualidad especial? Vamos a ver, él tenía un hermano, pero era un hermano retrasado, ¿eh? Entonces... y aparte tenía muchos hermanos ilegítimos, porque una de las cosas que le el padre se casa en segunda nupcia, en tercera, en cuarta, con la hija de Atalo, que era un noble, y hay una referencia donde Atalo le dice que se necesita por fin un heredero legítimo para el reino de Macedonia, en las bodas de este Atalo, ¿no? O sea, en las bodas de Filipo con la hija de Atalo. En ese momento está insultando a Alejandro. Alejandro es el heredero natural conocido, es el hijo mayor, el que está más preparado, el heredero reconocido. Pero ¿qué ocurre? Que Alejandro no es 100% macedonio. Alejandro es el 50% macedonio y el 50% del Epiro, por ser hijo de Olimpia. Mientras que la hija de Atalo es macedonia. O sea, que digamos que el nuevo heredero sería un macedonio de pura cepa. Entonces, en ese momento, pues, hay una lucha entre los dos. Alejandro lo insulta y hay un intento por parte del padre de clavarle un cuchillo. Esa, digamos, que es la bronca más fuerte que tienen Alejandro y su padre, sí. Y tan fuerte ahora. Cuando, pero lo que pasa es que el Filipo estaba muy borracho y se cae. Entonces Alejandro le dice: mira, aquí tenéis, le dice a todos los que estaban allí, que eran todos nobles, aquí tenéis al hombre que pretende pasar de Europa a Asia y no es capaz de pasar de un lado a otro del tálamo, despreciando. Entonces ya la ruptura es prácticamente total, se produce un exilio por parte de Alejandro y de la madre al Epiro, la situación está muy grave, pero aquello se reconstruye, hay un momento en que se reconstruye y entonces se produce la batalla de Queronea, en la que el padre le da el mando del ala derecha y Alejandro se convierte, salva la vida al padre en esa batalla, con lo cual él, si hubiera querido matarlo, no tendría más que haberse cruzado un poco de brazos y el padre hubiera muerto en esa batalla sin problema. O sea que esos mitos de que quería acabar con la vida del padre, pues en esta, digamos que en la acción de la batalla quedan entredichos, y Alejandro en ese momento se convierte en el héroe de Queronea, ¿no? De la batalla esta. El siguiente paso es una situación un poco extraña, porque evidentemente Filipo tenía enemigos poderosos, entre ellos el propio rey de Persia, que estaba comprando, como siempre habían hecho en los estados, o sea, como siempre habían hecho de cara a los estados, tanto macedonio como griego, a determinados agentes suyos allí, ¿no? Y se produce el asesinato de Filipo. Probablemente estuviera por medio o implicada en cierta medida la madre, Olimpia. Eso es lo más probable, pero tampoco es seguro, no se demostró. El hecho es que el ejército aclama a Alejandro y se convierte en rey de Macedonia, y con esto pues comienza, digamos, que el intento por parte de Alejandro de la conquista del Imperio Persa. En este momento en Alejandro se unen lo apolíneo y lo dionisíaco. Por un lado, Alejandro... ¿Con qué edad fue eso, José Luis, más o menos? Él entra en territorio persa con 20 años. Uh-huh. Y supone que con 20 años, o sea, ya dije que con 15, 16 estaba a cargo del ala derecha del ejército griego, que había sido dos años después... o sea, un año después es nombrado regente y él tenía ya poderes de mando. Entonces, en el momento en que él toma el mando absoluto del ejército, tiene 20 años. Como a la vista de las edades que manejamos ahora, pues jovencísimo, ¿no? Pero ya digo que la formación de Alejandro es muy grande. Además, ya estaba curtido en mil batallas, en conspiraciones, ya estaba bastante curtido, ¿no? Entonces, lo que decía, que Alejandro es constructor. Si miramos su lado apolíneo, constructor, descubridor, organizador, reformador, va a llevar riquezas y va a permitir el comercio como nunca se ha visto antes, va a inspirar a artistas, a literatos y va a liberar a pueblos enteros, en concreto los pueblos tanto egipcios, los de la costa de Asia Menor, todos esos pueblos los va a librar del yugo persa, ¿no? En ese sentido, pues va a ser un hombre amado. Pero por otra parte, y en el otro bando, pues va a tener un ansia destructora, aniquilador de estados, de ciudades, de costumbres, y va a llevar el caos y digamos, la movilidad al mundo antiguo. Hay que decir que en sus manos, directa o indirectamente, van a morir cientos y miles de personas, y por tanto va a ser muy odiado. Tanto odio que hoy día se le pregunta a la gente en Persia, y el de los dos cuernos, como le llaman, es una persona odiada allí, ¿eh? Y en determinados sitios recordada también, o sea, hasta ahora llega, ¿no? A los 20 años cruza el Helesponte y deja Grecia, y la deja para nunca volver más. Ejército de 32.000 hombres a pie y 5.200 de caballería cruzar el Esponto. Alejandro lanza una jabalina señalando que se declaraba señor de Asia. Y luego, con su amigo Hefestión, danza desnudo en torno al sepulcro de Aquiles, en la antiquísima ciudad de Troya. El ejército esperaba en Gránico. Estamos en el año 334 antes de nuestra era. Un general griego, Memnón de Rodas, estaba sumando, posiblemente el general más capacitado del ejército persa. Alejandro cruza el río al mando de la caballería. Él manda, por supuesto, el ala derecha del ejército, y solamente aguantan hasta el final un destacamento de soldados griegos. El resto, pues, se derrumban. La caballería persa huye y parte de las fuerzas persas, incluido Memnón. Se intenta la defensa de Mileto, pero poco a poco todas las ciudades de la costa de Asia Menor van cayendo una detrás de otra. Hay que recordar en este punto que Alejandro ha licenciado a toda la flota. Su idea es la siguiente: conquistar toda la costa y dejar sin bases marítimas al imperio persa. Pregunta de ignorante. Cuando Alejandro se va a las conquistas, ¿quién se queda gobernando su...? Pues se queda un regente. Pero de la confianza de Alejandro. De la confianza de Alejandro, que luego es muy sospechoso porque... ¿Pero ellos tienen algún enlace? ¿Él sabe cómo va a su país? ¿O cuando se sí, va claro, él recibe no él no solo recibe información, recibe continuamente cartas, por una parte de la madre, que la madre se queda que digamos que son sus oídos. Eso es importante. Y por otro lado, él recibe, continuamente está recibiendo soldados de Grecia. Él recibe soldados, incluso digamos que las prendas del soldado, las glebas, las armaduras, continuamente está recibiendo este tipo de... Aparte, o sea, a cambio, él continuamente también está mandando hacia Grecia riquezas, ¿no? Entonces, una vez que conquista toda la costa de Asia Menor, se dirige hacia lo que es hoy la costa sirio-palestina, y allí tiene un enfrentamiento de nuevo con Darío. Esta vez se trata de la batalla de Issos, donde el ejército persa trata por todos los medios de tenerlo en un desfiladero y fracasa estrepitosamente, ¿no? En ese momento se produce una situación curiosa, porque hay un enfrentamiento con su principal general, que es Parmenio. Parmenio no quiere ir más allá. Parmenio, de todas maneras, la idea en principio de Filipo consistía en quedarse en Asia Menor, anexionarla a Grecia y liberar a digamos que las ciudades griegas de la costa. En el momento de pasar de Asia Menor, Alejandro está superando el plan de Filipo y está llevando, digamos que su ejército más allá de donde habían pensado. En ese momento llega una proposición de Darío. Darío le dice, mira, quédate con lo que tienes ahora, firmamos la paz y ponemos la frontera en el Éufrates. Si quieres incluso te puedes ir y conquistar Egipto, no me importa. ¿Eh? Y Alejandro dice que no acepta. Parmenio le dice, yo de ser tú aceptaría. Y Alejandro le responde, yo también de ser Parmenio. Esto es una declaración de guerra a la vieja guardia. Esto es como decir, yo también si fuera mi padre, yo también si fuera de los vuestros, de vuestra mentalidad. En ese momento hay una ruptura, digamos que con el pasado. Alejandro sigue con un valor impresionante, se va hacia el sur, se queda 7 meses sitiando la ciudad de Tiro. Y lo que yo digo siempre, que convierte Tiro era una isla y la convierte en una península, ¿no? Como lo que hoy en día es Cádiz, ¿eh? Porque hace un espigón y el espigón sigue ahí hoy día. O sea que eso no ha cambiado, ¿no? Convirtió Tiro para entrar en ella en una península. Y luego se dirige hacia Egipto. Egipto le abre las puertas sin lucha. En el momento que estaban ocurriendo todas estas cosas, Darío está formando otro ejército mucho más grande que los anteriores. La llegada a Egipto supone, por parte de Alejandro, digamos que un encuentro de nuevo con la deidad, porque él lo primero que hace nada más llegar a Egipto es construir una ciudad que es Alejandría, la primera Alejandría, la más grande, la más conocida, la Alejandría de Egipto, y realiza un viaje de 580 kilómetros al oasis de Siwa. Allí quiere hablar con el oráculo de Amón. Nadie sabe qué le dijo realmente el oráculo de Amón, pero todo el mundo lo dice, o sea, todo el mundo dice que lo sabe, que es prácticamente que él le pregunta que quién es él. Y el oráculo le responde que él es hijo de Amón Ra. O sea, digamos que... Se me dio un Hércules, una cosa así, un Jesucristo. Exacto. O sea, es en la tradición helenística, él es hijo de un hombre y una mujer. O sea, de un dios y de una mujer. Entonces... Y de hecho, la mano derecha de Olimpia en Macedonia es egipcio. No es casual esto. ¿Eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en que se produce esta revelación, pues ya Alejandro se queda tranquilo. Hay una anécdota también muy buena, porque recogida por los autores clásicos, en la que se dice el sufrimiento que tuvo que pasar la expedición esta de 580 kilómetros a través del desierto con otros a los que se le acababa el agua, o sea que no fue una marcha nada agradable, ¿no? Y a través de las dunas y el desierto, ¿no? Esta tendrá más experiencia de este tipo, pero esta fue desastrosa, vamos. Entonces, una vez que vuelve, terminan de construir o de planificar la construcción de Alejandría y ya se dirige en busca de Darío. Ahora se dirige hacia el núcleo del Imperio Persa, hacia sus ciudades más importantes, Babilonia, Susa, Persépolis. Antes, Darío pone enfrente el ejército más grande que puede, preparando incluso el sitio de la batalla. Allana el campo de batalla para poder poner piezas como carros de combate, elefantes. O sea, esta vez se dice que la estimación más corta del ejército que pone enfrente es de unos 200.000 hombres. Hay quien habla de 1.000.000, pero esto es exagerado. Los ejércitos de Alejandro siguen estando en la misma proporción en los que los tiene siempre. O sea, su ejército es un ejército muy operativo de unos de 30 a 40.000 hombres, donde el núcleo principal es infantería y en las alas hay caballería. Sí. El ala derecha, como siempre, la tiene él, ¿no? Pero esta vez hace una acción que es curioso, porque en la película esta que dije que era muy mala sobre Alejandro, que han hecho hace poco, de Colin Farrell. De hace poquito, ¿no? Sí, de hace poquito. En esa aparece la acción de Alejandro en la batalla de Arbelas, que consiste en dirigirse hacia el centro con su caballería y dar un golpe. Eso parece una locura. De hecho, a muchos autores le criticaron que hiciera ese tipo de cosas porque ponía en peligro su vida. Pero todo el mundo sabe, y si se juega a juegos de estrategia, juegos de mesa, y eso, pues es un factor que se tiene en cuenta desde siempre que se hace en este tipo de juegos, que cuando el líder va en una formación, esa formación obtiene una puntuación muy superior, en el sentido de que la fuerza moral que da tener a tu líder delante es impresionante en una batalla, ¿no? Y esto Alejandro lo sabía y lo utilizaba. O sea, él se ponía a sí mismo como una pieza en el tablero decisiva a la hora de ganar los combates. Aparte que no le disgustaba, como le iba la marcha, vamos. Sí, le iba la marcha bastante. Porque, entre otras cosas, porque ahora podemos decir, hablar un poquito del tema de las batallas. Él se comparaba a su padre, que participaba en las batallas, se comparaba a Ciro el Grande, el constructor del Imperio Persa, a Hércules y a Dionisio. O sea, se comparaba a los hombres y a los dioses, en ese sentido, y los quería superar a todos. Y cuando y si vemos hasta dónde llega Alejandro en tierra, me refiero en su viaje, pues resulta que los supera a todos. De hecho, adelanto una cosa que tendría que venir un poquito más adelante, porque viene bien ahora. Hay una montaña gigante en el Himalaya, a los pies del Himalaya, en el Hindu Kush, donde se dice que subió Dionisio y que estaba muy bien defendida, y él se empeñó en subir. Se llamaba Pisa. Se empeñó en subir y conquistarla, y fue con un pequeño destacamento, pero él iba adelante y llegó y la conquistaron, ¿no? De esa manera superaba a Dionisio, porque Dionisio se dice que estuvo en la India, ¿no? Entonces, esta obsesión suya por superar las acciones de los semidioses, de los dioses y de todos los hombres, por supuesto, porque el más grande tenía que ser él, pues era algo que le hacía ir a sitios impensables. Por ejemplo, el viaje este que dijimos que había hecho a Siwa, pues es un viaje que en pura lógica de un estratega no tiene sentido, no tiene sentido. Pero sin embargo, si pensamos en una persona que se plantea montar un estado universal con un semidios a la cabeza, pues tiene mucho sentido, porque de ahí sale hecho el hijo de Amon-Ra, que es una de las divinidades estrellas de la época, ¿no? Entonces, la batalla se produce, digamos que el ejército persa es aniquilado por el centro, y Darío es puesto en fuga. Darío se va, huye, y en ese momento pues se produce una persecución gigantesca. La próxima noticia que se tiene es que Darío ha sido ejecutado por uno de sus sátrapas, que ha tomado el poder, un tal Besos. Llega el momento que está expirando, y él lo siente, porque él, según dice, pues le hubiera gustado no haberlo matado y haberle devuelto su reino y haberlo convertido en una especie de rey vasallo, ¿no? Esto, que parece poco increíble, luego se verá que sí, que lo hace con Poro, con uno o varios reyes indios, ¿no? En ese momento, Alejandro se va detrás de Besos, y llegamos en su persecución hasta Afganistán, la actual Afganistán. Se trata de la Sogdiana y la Bactriana, dos provincias que están prácticamente en las estepas rusas. Con todas las dificultades geográficas que puede tener un país como Afganistán. Afganistán sí, es tremendo. Sí, digamos que para entrar en la Sogdiana, en el actual Afganistán, él tiene que hacer un giro y entra por el Hindu Kush, o sea, por las estribaciones del Himalaya. Luego sube hasta hasta Afganistán, y allí se encuentra con que aquello no está dominado por los persas, ni muchísimo menos, sino que está ahí un sátrapa, pero aquello está muy poco dominado. Entonces, lo que plantea es una conquista en profundidad del territorio aquel. Allí se lleva 4 años. 4 años. Mientras que la campaña hasta ahora ha sido relámpago, allí se lleva 4 años. Y lo que hace es peinar el territorio. O sea, lo peina prácticamente, crea destacamentos, ya se acabaron las formaciones de 30 o 40 mil hombres, sino que crea un montón de destacamentos y peina el territorio, lo barre. Y monta en las estribaciones del reino muchos fuertes y muchas colonias. Se empiezan a crear las famosas Alejandrías de aquella zona, en concreto la ciudad de Samarcanda se dice que la fundó él. Bueno, pues una vez que hace esto, realiza también una boda de estado. Se casa, se dice que por amor, con Rosana, la hija del sátrapa de la Sogdiana. En ese momento de Sogdiana tendrá un hijo póstumo, el futuro Alejandro IV. Bueno, pues una vez que ha conformado este, digamos que ha consolidado este territorio, ya va hacia el sur, y hacia donde se dirige es hacia el Indo. Allí tiene una batalla gigantesca con el rey Poro, que le ofrece un destacamento de elefantes, de unos 200 elefantes, y logra vencerlo, ¿no? Una vez vencido Poro, que por cierto, que para es mítico la idea de que Poro era un ser gigantesco que estaba encima del elefante y que no hubo manera de reducirlo sino a través de una dura lucha, ¿no? Entonces lo primero que le pregunta a Alejandro es que qué quieres que haga, y el rey Poro le dice que lo trate como un rey, Entonces Alejandro, que admiraba ese tipo de actos de valentía, pues le devuelve su reino, y lo que hace es que monta una especie de estado tapón entre su reino y el resto de los reinos que quedan más allá del Indo, y amplía el reino de Poro, ¿no? Una vez que llega a la India, pues nos encontramos con monzones, pueblos diseminados, todos los que quieran más, y nos encontramos también con animales extraños. ¿Él conocía lo que se iba a encontrar o era perfectamente una vez que llega aquí, sobre todo los que no conocían lo que se iban a encontrar eran los compañeros y los soldados. Que los soldados estaban aterrorizados, o sea, no habían visto tanta agua en su vida, no habían visto tanta selva en su vida, no habían visto tantas dificultades a la hora de avanzar, porque antes los avances eran rápidos. Digamos que había caminos, los caminos persas, pues permitían un avance rápido. Aquí no había nada de eso. Entonces, la primera idea que se le ocurre al buen hombre una vez que cruza el Indo es decir, yo quiero llegar al Ganges. Y claro, para llegar al Ganges hay que conquistar la India entera. La India era un poco grande, ¿no? Aquello era... Sigue estando grande. Sí, era un poco grande. Entonces, los soldados se niegan. Dice, oye, de aquí no pasa la molla. Aquí de nuevo tenemos a los apolíneos frente a los dionisíacos, ¿no? Alejandro no le tiene miedo al infinito. Quiere el mundo entero para él, ¿no? Entonces, después de este... Hay un momento en que, después de la batalla de el Hispadel con el rey Poro, entran en una ciudad. Él entra el primero y se queda en... es una ciudad de un pueblo que se llama Malis, ¿no? Bueno, pues él entra allí y en ese momento, por un avatar de la lucha, se queda solo. Se queda solo y se da cuenta de que está solo, porque han matado a los que están alrededor y se ha quedado solo. A los soldados que vienen por detrás, las escaleras, que eran escaleras estas de madera, se les han roto. Y a él, bueno, a él lo herían a Alejandro lo herían en todas las batallas, no una, varias veces, pero en este caso una flecha le cruza y le dan en un pulmón y prácticamente pues lo deja malherido, cae, y solamente queda un soldado que lo defiende con su cuerpo. Cuando los soldados se dan cuenta de que se ha quedado aislado, pues van a por él pero a muerte, vamos, y lo logran sacar allí, y de esta, digamos, querida, pues sale muy mal, muy tocado, vamos. Entonces, tampoco él tiene mucha fuerza tampoco para enfrentarse en este momento a su ejército. Está muy tocado. Aunque hace la misma, digamos que maniobra de siempre. Se queda 3 días dentro de su tienda, protesta, pero al final cede. Recuerdo que esta imagen, la única imagen que he visto de una película que se llama Iskander India, es esta precisamente, el intento por parte de Alejandro de convencer a su soldado y la negativa de los soldados, ¿no? En definitiva, Alejandro tiene que volver y consolidar el imperio que hasta ahora ha conquistado. se produce el regreso. Lo primero que decide Alejandro es que no va a haber una vuelta por el mismo camino. El camino, digamos que si hubieran regresado aproximadamente por el mismo camino, sin pasar por, fácil, digamos, por Afganistán, ¿no? Hubiera sido facilísimo. Ya lo habían visto ya. Y lo que deciden es llegar hasta la desembocadura del Indo. Primera cuestión, que es, si la India se divide, la India de Alejandro, se divide en el Indo del Norte y el Indo del Sur, pues prácticamente atravesar un territorio totalmente inexplorado, que es el Indo, hasta su desembocadura. Y organizan una expedición fantástica, increíble. Una vez que llegan a la desembocadura del Indo, después de mil luchas y mil conquistas y mil fortificaciones, se plantea un regreso por cuatro territorios. Dos interiores, uno costero, que es el más complicado y es donde está Alejandro, que pasa a través del desierto de Gedrosia, y luego uno marítimo al mando de Crátero, que es que intenta vincular, digamos, que la desembocadura del Indo con el Golfo Pérsico y más allá, o sea, prácticamente es llegar hasta Mesopotamia, o sea, la desembocadura del Tigris y el Éufrates, toda la costa de Irán, la actual costa de Irán y la costa de Pakistán, Irán, toda esa zona, pues digamos que estaría por fin descubierta y navegada por los griegos. Descubren pueblos que nada más que se alimentan de pescado. Hay quien dice que incluso son el último reducto de Homo erectus. Descubren animales que no habían visto nunca, los cetáceos. Descubren las mareas, porque en el Mediterráneo no se producían. O sea, una serie de descubrimientos científicos, pues bastante grandes. El problema es que Alejandro pierde dos tercios del ejército en Gedrosia. En concreto en el desierto de Makrán. Donde allí no había agua, no había comida, no había nada de nada. Y para colmo tenían que buscarle alimento a la escuadra que estaba haciendo, digamos que navegación de cabotaje por la costa, ¿no? En fin, después de perder dos tercios del ejército, se dice que no ha habido un desastre más grande hasta la retirada de Napoleón de Rusia, ¿no? No se recuerda un desastre mayor. Y solamente este tipo de gente pues lleva a sus ejércitos a este tipo de hecatombes. A esos límites. Claro. Bueno, pues cuando llega, una vez que llega a Susa, prácticamente ya llegan a territorio conocido, van a Susa y allí se producen dos fenómenos. Por un lado, el discurso de Opis, donde él se consolida como poder absoluto, y sus soldados ceden poder frente a él. Y segundo, las bodas de Susa. En la ciudad de Susa se producen matrimonios mixtos entre griegos y persas, con lo que hay una fusión entre los estamentos griego y persa. Esto es una ruptura completamente de la idea primigenia, tanto de Isócrates, que es el instigador, digamos, intelectual de la invasión de Persia, con el padre, por supuesto, con Filipo, con Aristóteles, que decía que a los bárbaros había que hacerlos esclavos, prácticamente con todo el mundo, ¿no? Alejandro en esto muestra gran magnanimidad. Por un lado, se une la nobleza en Macedonia con la nobleza persa. Hay un reconocimiento de los filósofos, por ejemplo, indios, de los filósofos persas, de los sacerdotes egipcios. Digamos que se forma un crisol impresionante donde Alejandro tiene respeto por todo este tipo de cultura. En ese sentido, es mucho más moderno que todos los griegos de la época. Eso no quiere decir que Alejandro fuera un santo. Él no acaba con el esclavismo, ni evidentemente, antes lo comentábamos aquí, fuera de micrófono, cuando tenía que pasar a cuchillo una población, pues la pasaba. Pasó a cuchillo a Tebas, porque se negó a rendirse, pasó a cuchillo a Tiro, y los muertos pueden caer por miles. De hecho, para dar un poco la otra idea de este tema, digamos que de la grandeza y de la miseria de un gran hombre, pues podemos decir varios textos recogidos de distintos autores clásicos, ¿no? Estos textos están recogidos a su vez por Paul Fauré en su Alejandro, ¿no? Dice: no había más que saqueos, incendios y masacres. Mató a la mayoría de ellas, aunque ni siquiera trataban de resistirse, pues no tenían brazos. Ardiano 6:6-3. O esta: el rey, buscando como si estuvieran de caza, sometió a una tribu de los coseos, los casitas de Luristán, en el actual Kermachán, y los masacró a todos los que estaban en edad de combatir. A quien tenga el honor o la suerte de recorrer el valle de Serachán, los guías de Usebistán le explicarán, apoyándose en las ruinas, que las columnas móviles de represión de Iskander fueron las que hicieron el desierto que rodea Samarcanda. Uh-huh. O sea que Alejandro era terrorífico, ¿eh? De hecho, una cosa que ya vamos a hablar un poquito de lo que ha quedado. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es cómo lo trataron en principio, por ejemplo, los judíos. Los judíos lo trataron como un ser nefasto, o sea, una especie de enviado, de hecho aparece así en la Biblia, un enviado de Satanás. Eso, hasta un momento dado en la historia, donde los eximen un sucesor, un diádoco de Alejandro, uno de los sucesores que se quedan con el imperio desmembrado de Alejandro, el que controlaba la zona aquella de Antioquía. Resulta que los exime de impuestos y a partir de entonces pues fue el gran amigo. ¿En qué parte de la Biblia viene ¿En qué parte de la Biblia viene hablando de Alejandro? Sí, hay varias partes de la Biblia hablando de Alejandro. Se me las busca. De otras busco. ¿Eh? Y bueno, y no solo eso, sino que está recogido también en el Islam como una especie de santo. De hecho, Mahoma lo trata muy bien. O sea, el Corán lo trata muy bien. Y durante aparece también en situaciones donde es recogido como si fuera prácticamente o bien un santo o bien el mismísimo Hijo de Dios. Por ejemplo, hasta el siglo V, las clases medias del imperio, me refiero en Egipto, se regalaban medallas de felicidad y contorniatos profilácticos que representaban a Alejandro. En los últimos, su imagen se acompañaba de las palabras Filius Dei. ¿Eh? Porque hay una fusión durante 5 o 6 siglos entre Alejandro y Dionisio. ¿Eh? Y todo, incluso había 5 o 6 celebraciones para celebrar la muerte de Alejandro. De hecho, Ptolomeo se cuidó muy bien de, en el momento de su muerte, que tenemos que decir que se produce con 32 años, no se sabe muy bien de qué, si fue de fiebre tifoidea, por asesinato, probablemente acumulación de herida, por el propio Casandro, que era el regente de Macedonia, el que se había quedado en Macedonia, o bien por desgaste, porque ya te digo que estaba herido por todos los lados de su cuerpo, ¿no? Excepto por detrás, que decía muy bien en el discurso de Opi, ¿no? Entonces, dando a demostrar que nunca huyó, ¿no?, en una batalla. Bueno, pues la cuestión está en eso, que en la antigüedad pues fue tratado como un dios. Y después, en la Edad Media, actualmente pues es recordado. O sea, la gloria imperecedera de Alejandro, de hecho, se la ganó muy bien, ¿no? En el sentido, por ejemplo, los denominados versos alejandrinos vienen de la famosa novela de Alejandro, que tuvo una fama pues increíble durante la Edad Media. Y a partir de ahí, pues todos los grandes generales, incluso los escritores, no sé, he recordado antes a Marie Renault, ¿no?, que no es una mujer que simplemente cuando hace una reflexión sobre el hombre pues se fija en Alejandro, o el propio Klaus Mann, que tiene también una biografía de él novelada, ¿no? O sea, muchos autores que van recordándolo a lo largo de... El hijo de Thomas Mann. De Thomas Mann. Que se nos va el tiempo. Una duda o una pregunta. Yo tengo también una duda que preguntarle. Que se nos va el tiempo y la programación tiene que seguir. ¿Por qué tira para el oeste y no tira para el este? Porque el imperio grande estaba en el este. De hecho, la idea suya era conquistar primero Arabia. Esto es ciencia ficción. O sea, Ucrania. Conquistar primero Arabia, que eso sí lo estaba organizando, que los soldados ya estaban que trinaban, pero vamos, él había formado nuevos destacamentos. Arabia, después conquista de Cartago, que como recordáis es la colonia de Tiro, a la que lo había, digamos que ya vencido, y después Roma. ¿Eh? O sea que ese era el objetivo, y llegar a las columnas de Hércules. Recordemos que Alejandro quería emular a los semidioses de la época, y él evidentemente si llegó a la India luego probablemente hubiera querido llegar a las columnas de Hércules, pero no llegó, ya te digo, porque lo que había en el otro sitio eran pequeños imperios, pequeños estados con una cierta con ciertos territorios, pero nada parecido al imperio persa. El imperio más grande de la época era el imperio persa, que fue el que él conquistó. No, yo me refiero únicamente a servir. ¿Por qué hay tanta y tan mala bibliografía de Alejandro? Me sorprende que no haya hablado usted de Hefestión. Un poquito de hablado. Lo he nombrado. Bailando en la tumba de Aquiles, pero bueno. No ha dado tiempo de más. Tú me reconocerás que el tiempo ha estado escaso. ¿Tanta y tan mala bibliografía de Alejandro? Bueno, no hay mala. Lo que ocurre es que... es lo que te decía yo antes. Hay, no sé, una biografía clásica de Wilken Aquí, por ejemplo, esta de Fauré está muy bien, donde se recogen los distintos tipos de Alejandro. Historias noveladas, historias hay muchísimas. Lo que hay es mucho oportunismo. Entonces, hay muchas novelas muy malas. Por ejemplo, no he mencionado una de las más malas y la que conoce todo el mundo, que es la de Manfredi. Uh-huh. A esa eso, me refería. Eso es malísimo. Eso son novelas malas. Yeah. O sea, pero luego, las obras de historia se conocen menos. Y los clásicos de historia de Alejandro se conocen menos. Y una cosa que yo siempre digo, que si se quiere leer a Alejandro y pasarlo bien, leer las fuentes. O sea, leer a Curcio, a Riano, a Plutarco, porque se lee perfectamente y estamos leyendo, digamos, que las fuentes. Y además, igual de agradable que se pueda leer un libro sin contaminación, ¿no? Porque luego las interpretaciones son muchas y variadas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues después de Alejandro, ¿quién? Oh, una pregunta tenía que apuntar. ¿Alejandro admiraba a alguien? Tenía, se admiraba a Alejandro. Que no fuera él. Alejandro admiraba a Aquiles. Aquiles. Como recordaremos, Aquiles es un personaje de la Ilíada. Aquiles. El del talón. Y a su amor a Patroclo. ¿A Brad Pitt? ¿Quién viene después de Alejandro? Pues después de Alejandro entraremos en la Edad Media. Y lo que probablemente ya directamente veremos, por un lado, los descubrimientos del lado occidental, Marco Polo. Y por otro lado, algunos descubridores orientales. ¿Para cuándo? Para el mes que viene. Empieza mañana el mes que viene. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Y el jueves que viene, más astronomía e historia aquí, en Frontera Radio, en Un Punto Azul. Muy buenas noches.